3 pesos y casarme contigo, para saber lo que tú tienes conmigo. Cuando pasé por tu lado siempre me miraste a mí demasiado, y yo a ti te juro, te estoy velando. Tú tienes muy lindos ojos, tienes la cara preciosa, y es tu cuerpo tan divino que pareces una diosa. Voy a perder la cabeza, gastarme 3 pesos y casarme contigo, para saber lo que tú tienes conmigo. Loco por saber lo que tú tienes conmigo. Ay, carita linda, yo quiero que tú me digas lo que tú tienes conmigo. Ay, qué será lo que tú tienes conmigo. Mi cariñito, no me maltrate y dime lo que tú tienes conmigo. Si yo te gusto, ¿por qué me lo dices? Okay.